Canta conmigo, Cristo está aquí, su presencia siento en mí, dale honra, poder y gloria. Te adoro y te amo.